sabes, AK-47 y el príncipe con Puyuela. Ey, bájame con calma, papo. Yo no escobeo, tengo el mapa, me de solo una pasada, me llevo como a 20 gatos, tú lo sabes. Me dicen Goku 3000, son 8 largos, 5 cortas, pules, peines en refill. I kill niggas for fun, como Manolo y Tony. El príncipe, el que nadie soporta por todo el money. Con Puyuela, me. Y si es cuestión de frontear, bajamos pa' Miami, high, me saca la bestia pa' ser, yo te la encargo. A 190 mientras te hablo, tranquilo en un convertible, color rojo como el diablo. 150, la F de Ferrari, Bulgari, me ha visto con 15 relojes y solo a 7000 por party. Larie, lari, lari, oh, vamos a seguir hasta ser millonario. Lari, lari, lari, lari, oh, sigue recogiendo cheques, Jaime, que esto es lo mío. Lari, lari, se reporta de las Islas Calientes, el príncipe de toda esta gente, me. Lari, oh, ustedes breguen con lo suyo, papá, de lo mío me encargo yo. Lari, lari, se reporta de las Islas Calientes, el príncipe de toda esta gente, me. Lari, oh, ustedes breguen con lo suyo, papá. Así que recojan los discos, que ahora salgo con un flow que nadie ha visto. Ustedes son lo mismo, es como las placas de Jesucristo. Después que tuviste una, es como si las tienes todas. Son cosas pasajeras, como el Air Force One de moda. Son cosas pasajeras, como el flow de allá afuera. Con el prendo por fuera, estás fronteando un eslabón de soga. Son cosas pasajeras, como el flow de allá afuera. Con el prendo por fuera, estás fronteando un eslabón de soga. A mí me encanta roncar, me bautizo el hijo del rey. Capaz de hacerle a tu carrera un fucking layaway. No como Faye, de estos guates en anyway. Si tiraste un gallo de los míos rubios, en verdad dudo que empate. That's the deal, son. La Timberland con doble face. Esto es 24-7, party. Aquí no hay coffee break, fiel a la acera. Que muchos tiran trambota de veras. Y una guerra conmigo, te bajo invierno en primavera. Lari, lari, lari.